desde el agua hasta el agua. En una nave humana hecha de abrazos, son el bello fruto que procede del tiempo, que nos nutre la vida, que nos brinda esperanza. Traen una estela blanca y escribimos en ella las letras de un nombre que ya les pertenece. Miradlas como duermen, como abren los ojos, como lloran apenas por hambre, sed o sueño. Mirad cómo sonríen con la sonrisa intacta de quien ama existir sin resquicios de sombra. Si un niño nos sonríe, en este caso ellas, nos nace una luciérnaga en el pecho. Vuelve al corazón la sangre luminosa hacia la boca, y también sonreímos para cerrar el círculo. Miradlas nuevamente, vienen a este mundo para mostrarnos que la vida prosigue, que es imparable. Vienen para enseñarnos, recogen el testigo y les damos salud para que nos alumbren, para que nos alumbren, para que nos alumbren.